que el convenio en sí está firmado por la industria farmacéutica con la institución del PAMI. Cuando asume este nuevo interventor, da de baja ese convenio con una prórroga hasta el 29 de junio. Falta dinero para llegar a la cápita necesaria para la atención de sus afiliados. Nosotros hemos aportado económicamente más de lo que podemos, consecuencia de farmacia cerrada a veces o con quiebra, que lo nuestro es más profesional, no comercial. Desde que ha cambiado el gobierno seguimos con auditorías, pero en algún momento tenemos que comenzar a trabajar realmente, claro. ¿No?